Entonces hay unas plantas que son mágico-religiosas. Y eso tiene que ver con la medicina derivada de propiamente dicha del activo, del componente religiosidad y espiritualidad. Entonces, coger las plantas en la luna que es, sembrarlas en la luna que es. Entonces, si quieren que les crezca y que sean plantas que no tengan plagas, tienen que sembrarlas en la luna cuarto menguante o en cuarto creciente. Si es para cogerlas, las tienen que coger en esa misma luna o en luna llena. Entonces, el conocimiento a esas cosmogonías, a esos aspectos astrales, juega un papel importante en las plantas. Ahora, a las plantas hay que hablarles. Yo no sé cuántas de ustedes tienen plantas en su casa, así ornamentales, que las limpian, que les echan agua, que les cantan, que les hablan. Esa relación es lo que constituye la espiritualidad y lo mágico-religioso. Que una planta, cuando tú le cantas y le echas agua, se pone bonita. Pero cuando tú no le hablas, no le dices nada, ella se marchita.